Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a este escenario de las voces. Aquí estamos y seguimos con la programación de esta radio llamada Estación del Sur, 99.9 del dial. ¿Cómo anda, operador? ¿Cómo anda, compañera? Muy bien, por suerte. Buenas tardes para usted, el operador, y para todos aquellos que nos acompañan todas las tardes. Bueno, ¿cómo están todos del otro lado? ¿Bien? ¿La están pasando bien en esta vida, en este mundo? Bueno, si no la pasen bien, es hora que hagan algo para empezar a pasarla bien, porque se les va a terminar la vida en algún momento, que no sabemos cuándo. Eso está muy bueno, el no saberlo. Ajá. Bueno, por lo menos para mí. Hay gente que dice, no, me gustaría saber cuánto voy a vivir. Qué aburrido. Para de esa manera vivirlo mejor. Qué poca emoción que tienen, ¿no? Pero, ¿de qué te le sirve? Porque mire, si a usted le dicen, bueno, se va a morir cuando tenga 43 años y está cumpliendo los 42. Le queda uno, mire si empieza a arrepentirse de todo y le queda únicamente un solo año. Para eso, empieza con todas las pilas puestas e intenta vivir la vida lo mejor posible. Uh-huh. Y después, si se tiene que morir a los 43, bueno, se murió, pero completo. Sí, creo que mi único objetivo en la vida, mire lo que le voy a decir, qué fuerte, mi único objetivo en la vida es llegado el momento que tenga que llegar y que uno se va a morir como todo ser mortal, pero llegar a ese momento cuando sea y poder decir, no me arrepiento absolutamente de nada de lo que hice en mi vida. Ese es mi objetivo, llegar y decir, no me arrepiento, hice, después puede salir bien o salir mal, pero decir, hice lo que quería hacer y lo que tenía que hacer. Después como salió de otra cosa, pero no arrepentirme de lo que hice. Ese es el objetivo. Lo peor que te puede pasar es llegar, y a mí me hubiese gustado, ¿viste? Uy, a mí me hubiera encantado. No quiero llegar a eso. Eso yo tomaría como una frustración o como un fracaso. Eso sí, eso es algo que, o sea, por ahí uno va a hacer cosas con las que no esté tan de acuerdo, pero tener toda tu vida de hacer cosas en las que no estás de acuerdo, no. No. O sea, a veces sí uno hace concesiones porque, obviamente, no vive ni solo ni, digamos, en una cuestión de que pueda hacer cualquiera. Pero de ahí a no poder buscar la propia felicidad, me parece algo tan vacío. Mi objetivo es ese. No, me gusta mucho. Me gusta mucho ese objetivo. Bueno, compartimos entonces. Sí, sí, sí. Como el viento de verano alguna vez. Como la sombra de montaña que vos ves, como el desierto y la historia que sabes. Bien, los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 462-2124 y el 156-7076-44. Como barro que refresca tu niñez, es como cuando te permites no saber, como quisiera. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico. Nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Quizás un día volverás a ver cómo es. Disfrutarás como cuando recién sabes.

Bueno. Un comentario, si anda el pelado de la mañana y escuche, por ahí dando vuelta, que lo escuche porque tiene que ver con su presencia en este programa, el comentario que dejaron en el blog. Ah, la miércoles dejó huella la presencia del pelado de la mañana. Exacto, que creo que fue el viernes pasado, ¿no? Sí, sí, sí, el 8 de enero. Bueno, tiene que ver con ese día, el comentario que nos dejaron en el blog. Ajá. En cuanto a los comentarios que hacía acá el pelado de que esta radio marca la diferencia en el dial. Ah, la miércoles. Mira que eso es grande, ¿eh? Ajá. Bueno, el comentario nos lo dejó nuestro oyente en el exilio, el emperador de Nadielandia. Buenas tardes para él. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Y nos dice en el comentario. Quisiera adherir fervorosamente a las palabras del invitado, en realidad no era un invitado, del programa, creo que del día 8, que si mi memoria auditiva no me traiciona, se trataba del conductor del programa de la mañana, acerca de cómo la Estación del Sur marcaba la diferencia en el dial. Yo también soy un oyente en el exilio, y hará fácil un año que no los escucho. Ahora vivo en Nuevo Alberdi, donde ningún punto del dial marca ninguna clase de diferencia. Vuestra radio, estuve tentado de decir nuestra, para colmo, no solo se distingue notablemente por su programación, no toda, claro, pero eso es un detalle, sino que en cuanto a música se refiere, la rompía. Me acuerdo, he pasado horas colgado escuchando las largas tandas musicales en los espacios sin programación, literalmente encantado. Aún cuando en muchas ocasiones no tenía ni la más remota idea de qué demonios era eso que estaba sonando. Ni el artista, ni el género, ni tan siquiera el idioma, ni el país, ni el planeta de donde eso habría salido. Y así todo era espectacular. Flor de elección para el ovino culto a la personalidad que enferma el espíritu occidental, obligándonos a consumir sí o sí el alimento balanceado que produce el Star System. Eso ya no era música de fondo para lo que yo estuviera haciendo. Había que escucharla con la misma atención que al más sesudo, profundo y hablado de los programas. El conductor refirió que también la universidad pasaba buenos discos. Es verdad, pero esa gente resuma esnobismo haciendo lo que haga, y la mera selección de su música es elitista, lo que vendría a significar que una misma música puede sonar distinta en según qué radio. Cuestión de contexto, ja. Uh-huh. O sea, déjense de hinchar las bolas y salgan online. Postdata. Por otra parte, ¿saben acaso si los oyentes en el exilio somos solo los 7 u 8 comentaristas del blog? Bueno, le agradecemos muchísimo a el emperador de Nadielandia, uh-huh, por este comentario. No sabemos. No hay forma de saber esto, si hay más oyentes en el blog que los que dejan comentarios. Es como hemos mencionado con respecto a los oyentes que nos mandan mensajes, que nosotros por ahí le damos las bienvenidas y varios nos dicen hace tiempo que los venimos escuchando. Pero lo que pasa es que uno no se entera hasta que manda mensaje. Sí, claro. Entonces también es por eso que a veces hacemos el chiste de esta cuestión de que tenemos 10 oyentes, porque son quienes por ahí habitualmente se dan a conocer, o sea, a través de las opiniones o simplemente mandando mensaje. Entonces, en cuanto a eso, los que conocemos son los que realmente han... Los que mandan comentarios, claro. Claro. Uno se entera, anda vuelta, ah, sí, yo escucho, yo... Bueno, sí, yo no te conozco, si no me manda mensaje, no sé si escucha o no escucha. Uno se entera cuando la gente escucha, pero bueno, yo en mi vida mandé un mensajito a un programa de radio, en mi vida, se lo digo así. No, llamar, yo sí. Creo que no, creo que una vez la llamé a Anabel Barbosa, hace un montón, Anabel Barbosa cuando tenía un programa en la tele. Uh-huh. Creo que fue la única vez. Después en mi vida creo que llamé o mandé un mensaje a una radio. No, de adolescente lo solía hacer y después únicamente para ganar entradas. Ah, bueno. Lo mío era... Pasa que claro, yo ahora me pongo a pensar a quién le manda. Para enojarme, no. No. Digo, porque para putear y para discutir... No. Aparte porque... algo copado que decir con alguien copado que encuentre en una radio, uh-huh, capaz que sí. Pero como no encuentra a nadie copado, por eso totalmente de acuerdo. No sé si hace falta aclarar algo de lo que dice el emperador de Nadielandia acá en este mensaje, en este comentario. Totalmente de acuerdo, ¿no? En eso yo sí. No escucho radio directamente, se lo digo. Cuando prendo la radio, prendo esta radio únicamente. Y se lo digo así, no es ni demagogia ni nada. No, no puedo escuchar nada, directamente se lo digo así. Nada. Igual, yo se lo he mencionado, tanto fuera al aire como fuera del aire, el programa de la mañana. que en algunos casos me siento como el, o sea, en la lejanía, como el emperador de Nadielandia, porque hay veces que uno se entera, van, qué sé yo, Jauzá va a hablar de tal tema, el programa de los martes a la noche, y uno dice, uy, estaría alucinante escucharlo, pero de casa tampoco se escucha, entonces es como que uno dice, sí, vamos online. Pero bueno, sí, es así, amigo. No hay ninguna radio, no va a encontrar nada. Usted ya lo sabe, no hace falta que yo se lo diga. No se gaste buscar en el dial porque no va a encontrar absolutamente nada nuevo. Todos son productos en series y no es más que eso. ¿Qué hay? No hay nada, Sokol. Nada. No sé si por donde vos andás hay algo. Debe acá haber. Acá no hay nada original, Sokol. No. Esperemos que por lo menos donde él esté haya algo. Esperemos. No, le cuento que nos llegaba un mensaje. En este caso es de nuestra compañera, que hoy no ha podido estar presente. Ah, Joana, que hoy no va a venir, le decimos, sí. No lo dijimos todavía. No, por eso. Arrancamos embalado y no... Entonces, en cualquiera. La producción ya quiere llegar, quiere seguir una hoja de ruta que arma. Nos vemos cuando arrancamos y ya usted ve la seña que dicen, claro. Es al pedo, no tiene sentido nada. Lo que hay que decirle a la producción es que deje de gastar papel. Claro, porque sí. ¿Para qué iba a armar la hoja de ruta si no se sigue? Le cuento entonces que Joana nos mandaba un mensajito y nos decía, los escucho en el cole yendo a trabajar. Que era la razón por la cual no va a poder estar presente hoy y nos dice, les dejo un besote para este día. Espero verlos mañana, cariños. Bueno, muy bien, le mandamos un gran saludo desde acá. Muchísima energía, fuerza, ganas. A toda la gente que tenía que ir a trabajar le mandamos muchísimas energías también. Porque la van a necesitar, ¿no? Ya no hay sitios, las manos besan la pared. Bien, así que bueno, Joana no va a estar con nosotros hoy, esperemos que esté mañana entonces. Ojalá, así sea. Bueno, ¿le quedó algo más por decir? No, por ahora. Yo no sé, no, creo que no. Por ahora. Hasta que se acuerde. Hasta que me acuerde. Muy bien. Muy bien, ¿va a repetir todo lo que usted dice? Sí. ¿Y si usted está repitiendo lo que yo digo? Claro, exacto. Pero estoy hablando a mí. Es como, estoy hablando como una tercera persona que me habla a mí. Ah, bueno. Lo que generalmente sería, digamos, un monólogo interno. Una cosa así. Eso. Muy bien. Me hablo y me respondo. Le diría un par de cuestiones que se me vienen a la cabeza, pero mejor. ¿Quiere que vayamos a la música? Sí, no, diga. Ya me lo dice mi psicóloga. Todas bueno. Las semanas. Está bien, entonces no me voy a inmiscuir. En por el proceder lo de... un par de veces mi psicóloga a este programa, porque mire, si no... No, no, pobrecita. No va a alcanzar. No va a alcanzar con una vez a la semana. Que se quede internado un par de meses, claro, a ver si más o menos... Si tiene que venir una vez, como y ahora una segunda vez por tu personaje de la radio. Son dos veces, mira lo que va a tener que venir. ¿Y usted va a seguir haciendo programas? Porque sí tiene su persona en esencia. El personaje de este programa. El personaje de la noche... Uf, ¿cuántos personajes? Mire, cuando es amigo, pariente de alguien más, que ahí ya estamos en otros personajes. Uf, como lo decía Milan Kundera, en sus vidas uniformes la gente ya no ve el uniforme que lleva. Ya llevamos tantos uniformes, sí. Cumplimos tantos roles que llega un momento que nos perdemos. Pero no, la idea es no llegar a eso, uno trata de ser más lo o más menos. En esencia posible. Exacto, lo más bien. Auténtico que pueda en todos los lugares que donde se mueve. Esa es la idea. ¿Y quién no le gusta? No me invite más. La, por no decir lo decía, el Diego. ¿Al que no le gusta? No, tampoco. Váyase al carajo. Puede ser un poquito más. No le voy a decir que suave, sutil, pero tampoco así tan a lo bruto. Bueno, ¿al que no le gusta? Que siga su vida. Total, si van a ser infelices, allá ellos. Muy bien. ¿Qué trajo para escuchar, compañera? En este caso, la pusimos un poco más rockera, Violeta Parra. Así que trajimos dos temitas de ella, versionados por músicos chilenos, más del palo del rock. Uno es Miren Cómo Sonríen y el otro, si no me equivoco, es Arauco Tiene Una Pena. Conquistador, buscando montañas

Bueno, ahí lo que escuchábamos entonces es este homenaje a Violeta Parra. Que se hizo en Chile. En este caso, son los diferentes músicos en discos propios han hecho estas versiones. No como en el caso de Víctor Jara, en el cual se hizo un disco de rock en homenaje. Ajá, todo esto después que murieron, ¿no? Víctor Jara, por ejemplo. Sí, sí, sí, todos estos homenajes, digamos, se han hecho actualmente, o sea, o digamos, de acá a 7, 8 años. Ajá. Bien, qué lindo tema este. Está muy bueno. Sí. Bueno, hoy es jueves. La Flor en Jaque tampoco va a salir hoy. La Flor en Jaque creo que en todo enero no va a salir. Y parte de febrero. Bueno. Está descansando. Está descansando. Sí, la compañía Nerina sobre todo está descansando. Y bueno, yo también. Por ende. De hecho, no quiero venir con el operador a laburar solo. Está bien. Aparte. Es como que ya casi todos los programas de la Estación del Sur, los de la noche... Están todo al pedo. ¿Por qué la Flor en Jaque que tiene que ser la excepción? Antes era con el compañero, con el amigo amarillo, se venían los dos solitos. Sí. Y bueno, era otra época. Otra etapa de nuestras vidas. Claro, ahora se disfruta un poquito más del ocio. Ahora sigue bueno, Jausat. Sí. Y mañana el programa Heavy, las chicas que recién arrancaron no se pueden tomar vacaciones, que recién arrancan. ¿Por qué no pueden tomarse vacaciones? Porque no, tómense la vida. La palabra vacación es fea, entonces... Bueno, está bien. ¿Por qué no se pueden tomar un par de días de descanso de este inicio tan agitado? Recién están arrancando como para tomarse un descanso, chicas. Bueno, pero y sí, hay pocos programas a la tarde, salvo este y el de la mañana, que... Uh-huh. Después que hay pocos, entonces la Flor en Jaque dijo, hey, nos sumamos a la huelga de programas. Está bien, aparte el Pepe se merece un poco de vacaciones. Sí, pero el Pepe, el operador nuestro no es el Pepe. Bueno, pero es como que era la excusa, nosotros. Claro, si venía la Flor en Jaque tenía que venir un rato antes el Pepe, entonces por eso hay que dejarlo descansar un poco más. Bueno, le mandamos saludos al Pepe, si anda también. Por ahí escuchando, no sabemos. Si está disfrutando estos días. Sí. Al productor del Ojo Blindado, se anda por ahí dando vueltas. También le mandamos muchos besos. Bien. Al Pájaro, al Fajorjito, todos los programas que están faltando. ¿Cuándo vamos a volver? ¿Anda por ahí al Fajorjito? No le sabría decir. No. Usted sabe que yo generalmente estoy en mi casa y después vengo para acá. Ajá. Y en mi casa no hay ninguno de los que usted está nombrando. Cada uno está en su casa, hace su vida. ¿El nombre del programa de la chica que empezó el viernes pasado? Cerebro algo. Oh, ¿cuántas veces se lo van a repetir? ¿No se va a acordar nunca? Es que la amiga Joana sabía bien. Si están escuchando, sepan que así. Nos lleva 2 o 3 meses aprender el nombre de algún programa nuevo que hay en esta sí, noche. Sí, sí, sí. Que nos... Ojo, en algún momento. Cerebros manoseados. Ahí está, era ese. Ve que yo le tengo que tirar la punta para que usted siga. Ahí está, mañana a las 18 horas. Man. Programa nuevo que arrancó el viernes pasado. Uh-huh. Todavía no pude escucharlo. Y bueno, aproveche este viernes. Este viernes puede ser, sí, sí. Bien. Bien, tuvimos bien producción. Vio cómo la estiramos con carpa hasta que se hicieron las 2 de la tarde. Porque nos dijo la producción: mira, si te vas a poner a decir las frases que tenés de Bourdieu, no van a entrar y se van ahí 15 minutos después de las 2. Entonces, decía un par de giladas, dijo. De la producción, decía un par de giladas. Si no, la clásica seña que acá que la gente no ve es que la clásica seña del estirar. Claro, el elástico, claro, la masa, como usted quiera, pero todo lo que implique estirar. Exacto, decir un par de cosas hasta las 2 de la tarde y se van a las 2 de la tarde en punto a la tanda. Así que bueno, cumplimos, son las 2 de la tarde. Ahora, la producción le dijo a usted muchas veces: si nosotros te hacemos la seña de estirar, no es para que vos manifiestes al aire esa seña. Ah, eso no hay que decirlo. No. Off. Claro, eso generalmente es lo que en teatro se llama la didascalia, lo que no se dice. Ah, no hay que decírselo a la gente todas esas cosas. No, porque usted sabe que eso a veces queda feíto, queda poco radiofónico. Ah, bueno. Y bueno, es lo que hay. Nosotros se lo decimos, otros no se lo dicen. No, está bien. Somos demasiado sinceros a veces. Sí, es lo que pasa, es así, no es ningún misterio. Vengan acá y se van a dar cuenta cómo es. Que la producción hace estiren. Claro, eso pasa en las mejores familias. Bueno, para no pasarnos, ahora ya que también veníamos... Ah, pero mira que la producción es que empezamos a decir boludeces y no paramos más. No, vamos a terminar pasando igual. Claro, y ese estiramiento va a ser larguísimo. Vámonos a la música, ¿quiere? Bien, cómo no, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Muy bien. Vamos... ¿Con qué? Con un temita de Los Visitantes. Bien, vamos. Ella. Ella será quien no puedo olvidar, la pena y la felicidad. ¿Será el precio a pagar o será el bien de aquel verano la canción y del otoño la ilusión? ¿Será una cosa o un millón en el día de la sed? ¿Ella será la bella o la bestia? ¿Será el hambre o la fiesta? Torna mi día un infierno celestial. Ella es el espejo que soñé, la risa del atardecer, estar o desaparecer hacia adentro. Ella es feliz saliendo a caminar, sus ojos son míos y me quiere mirar, pero de nadie si se pone a lagrimear. Ella es el amor que no puede durar, viene hacia mí, ahora ya no está, la recordaré hasta la muerte. Ella razón para sobrevivir, ella es donde quiero vivir y es a quien yo voy a cuidar por muchos años más. Beberé su inagotable mar, tendré algo para regalar, y donde vaya yo estaré, mi vida está en ella, en ella. Ahora el mundo pasa por acá. Tarde. Tarde. Música. Rosario, Estación del Sur, la magia de los sonidos. Usted está escuchando 99.9 MHz, Radio Surrealista, Estación del Sur, de nuevo tipo. Jardín Infantes Firulais.

coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camonde. Meus heróis morrerão de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Bien, aquí estamos de regreso. Saludamos a nuestro queridísimo y amado director, al Beni, que estuvo por aquí con la bolsa. Le mandamos un abrazo muy grande. Estuvimos aquí hablando un ratito de las cosas de la vida y del querer. Que por suerte hoy pudimos disfrutarlo toda la tanda. Uh-huh. Bien, lo que escuchábamos era el tema de los visitantes, el Palo Pandolfo interpretando el tema esta. Ella. Sí. ¿No le hace acordar alguna película? Sí, me hace acordar a muchas anécdotas con respecto a esa película, pero no hay problema. Bueno, es una película que muchos la conocerán. El tema que interpretaba el Palo Pandolfo, ella, uh-huh, es de la película Notting Hill, que sí, trabaja Julia Roberts, ¿no? Sí, un lugar llamado Notting Hill. Igual, ajá, la canción tiene unos cuantos años más. Sí, bueno, pero se hizo muy conocida por esa película, me parece. Claro, y hay... A mí me pasa, cada vez que escucho la canción es que me viene enseguida la película, entonces ahí a uno se le pinta una sonrisa. Bueno, pero para un hombre también creo que debe ser lindo que se te venga la imagen de Julia Roberts al toque, ¿no? Por esa debe razón me acuerdo. Algo agradable. Bien, lo que escuchábamos después era La Renga con Las Cosas Que Hace, uh-huh, y después a Los Piojos con Llévatelo. Muy bien. Garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo. Nosotros continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Aquí estaremos hasta las 4, uh-huh, de la tarde, que vendrá Quique Pessoa, suponemos. Esperemos que así sea. Bueno, ¿quiere que hagamos, no sé, alguna efeméride, recordemos algún personaje? Bueno, ¿de quién va a hablarnos? ¿O le voy a hablar yo? No sé. ¿Usted me trajo de Calderón? No. ¿De Espejo? Sí. Bueno, no, entonces le tengo que hablar yo antes. Bueno, decídase. ¿Quién más trajo? Y yo después le traje de un francés. ¿De un francés? Sí, sí, sí. De Calderón esta vez no le traje porque hemos hablado un montón de Calderón, así que vamos a darle pie a otros escritores. Bueno, no sé, bueno, ¿quiere que le hable de un beat? Bueno. ¿Eh? Dele, hable de un beat. Tiene que ver con un 17 de enero, uh-huh, del año 2001. Moría. ¿Quién? Gregory Corso. Pobrecito, qué mal. Gregory Corso. Bueno. ¿Quién es? Hemos hablado de Jack Kerouac, hemos hablado, sí, de Allen Ginsberg. Sí. Hemos hablado de William Barrow. Pero nos, sí, estaba faltando el cuarto beat. El cuarto personaje, como fue este poeta americano llamado Gregory Corso. Les cuento, para comenzar un poquito con su ya complicadita vida. A ver, espere, antes que aclare. ¿Cuál de los beats no la tuvo? Sí, bueno, tú. Y bueno, como que, ah, es el primero que tiene una vida complicada. No, bueno, pero este... Más que los otros, igual que Neil Casady. Uh-huh. Ayer terminé de leer la novela En el Camino de Kerouac. Y se le piantó un lagrimón. Me emocionó al final, Kerouac. Me emocionó el personaje de Neil Casady, que es el personaje que, bueno, la novela En el Camino, uh-huh, Kerouac relata todos sus viajes por las carreteras y por el país, y por otros países también, como México. Sí. Todos los viajes que hacen ellos dos, de mochila. Mire. Kerouac y Neil Casady. Y lo terminó ayer. Lo terminó ayer, hermoso. Me encantó el libro, muy lindo. Yo estoy ahí de no quiero terminar el Ana Karenina. Me falta media una página. Y bueno, por Lozano. No, el tema me acordaba del pájaro cuando estaba leyendo, creo que era Bolaño, uno de un par de los cuentos y demás, que decía no quería terminarlo. Y bueno, tengo la misma sensación, quiero que siga. Bueno. Cuente de... Bueno, Gregory Corso, le cuento. Para empezar con su vida complicadita. Bueno. Nació un 26 de marzo de 1930. Su madre, de solo 16 años cuando Corso nació, dejó a la familia un año más tarde. Qué feo. Por lo tanto, Corso pasó la mayoría de su infancia en orfanatos y casas de acogida. Es más complicadita. Sí. Que la de los otros bits. Sí, ya ella no lo querían de entrada y eso sí. Es feíto. En cuanto a su padre, este se volvió a casar cuando Corso tenía 11 años. Y aunque se quedó con él, huyó Gregory en repetidas ocasiones. Debido a esto, fue enviado a una casa de acogida para jóvenes, de la cual también se escapó. Digamos que ya desde los 13 años, el jovencito Gregory Corso se andaba escapando. Su padre lograba encontrarlo y él volvía a escaparse, y así varias veces, y en todas volvían a capturarlo. Y sobre esta época, el mismo Gregory Corso, ¿saben lo que dijo, lo que escribió una vez? ¿Qué? Deseaba ser poeta mucho antes de escribir mi primer poema. En realidad, ignoraba cómo se escribe un poema cuando sentí que deseaba ser un poeta. Tenía 13 años y estaba literalmente solo en el mundo. Era yo un chico de las calles y no fui a escuela alguna. Robé para subsistir durante la Segunda Guerra Mundial y dormí en techos y subterráneos de la inmensa y salvaje ciudad de Nueva York. Ese año pasé por un infierno y creo que ese mismo infierno dio nacimiento al poeta. No me cuento, complicadito. Venía difícil. Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigo. Bueno, como se podrán imaginar, su turbulenta adolescencia incluye un periodo de varios meses en la cárcel de Nueva York por verse envuelto en el robo de una radio. Luego, a los 17 años, cumplió 3 años de condena por ladrón en la Clinton State Prison. Pero Corso no perdió el tiempo, y durante su encarcelamiento fue un ávido lector en la biblioteca de la cárcel y empezó a escribir poesía. Ah, buenísimo. Por ejemplo, leyó ampliamente a los clásicos, entre ellos Dostoyevsky, Stendhal, Shelley, así como también se ponía a leer el diccionario. No, ¿en serio? Sí, muy loco. A los 17 años luego entró a la cárcel y dijo, no, yo no voy a perder el tiempo acá. Está bien. Y se puso a leer en la biblioteca, se puso a leer el diccionario. Bueno, a formarse por su cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, volvió a Nueva York después de su liberación en 1950 y conoció a Ginsberg en un bar. A partir de entonces, Ginsberg presentará a Corso y a su poesía, ¿no? Se la va a presentar a otros miembros de la escena literaria beat. Y no en vano, Ginsberg lo consideraba el poeta más grande de América. Miércoles. Pero, esto se lo voy a contar después, una anécdota que cuenta Corso. Ajá. Les cuento, él mismo enseñó brevemente en la Universidad Estatal de Nueva York. Espere, Corso sí, enseñó. ¡Mire! Pero bueno, fue... y también durante varios veranos en el Instituto Naropa, en Colorado. Pero claro, como anécdota hay que contar que fue despedido de su puesto de profesor en 1965 por negarse a firmar una fadawit, o sea, un formulario. Ajá. Que él tenía que firmar que certifique que no era miembro del Partido Comunista. Oh. Entonces como él se negó, no claro. Voy a firmar nada, lo echaron de su puesto de profesor a Gregory Corso. En cuanto a su vida amorosa, les cuento que estuvo casado 3 veces y que tuvo 5 hijos. Qué malo, como se casó, ya está. Estuvo casado 3 veces, tuvo 5 hijos y listo. Y bueno. Tal vez no tuvo, tal vez tuvo él así escenas amorosas e interesantes. Lo único que está bien, se casó, era con su mujer, pero no me lo... No lo diga así, como que... No voy a entrar en los detalles de su vida amorosa ahora, le digo, se casó tres veces. Bueno, pero es como que me lo desmerece porque está casado. ¿Qué? No, por favor, no. Pero bueno, hay cosas más interesantes. Por ejemplo, volviendo a los constantes viajes que él realizaba, el mismo Corso dijo, una valija, eso era todo lo que solía llevar como equipaje en mis itinerarios. Una valija en la que guardaba un par de camisas, un traje arrugado, alguna ropa interior y medias, siendo el resto poemas. Y bueno, fruto de estos viajes, les cuento, y todas estas experiencias, donde él trabajó como obrero, como marino, etcétera, nace su obra, que es exponente de la denuncia social de su grupo literario, denuncia en la que incide en los distintos aspectos de la vida cotidiana de los Estados Unidos. Por lo tanto, su obra destila sátira y sarcasmo, y sus reivindicaciones devienen a menudo en agresivas, con gran exaltación de los marginados. Digamos que Corso mezclaba en sus textos poéticas, póngale, que tenían que ver con el lenguaje, si se quiere, áspero, del hombre de la calle, con la estética de Dickinson. A la mierda. Y la concreción de la poesía japonesa. ¡Uy! Todo eso mezclaba en su poesía Gregory Corso. Bueno, y detestó siempre la vida literaria con sus reglas y sus exhibicionismos. No le gustaba tener un ambiente así literario. Por ejemplo, ¿saben lo que tengo acá? ¿Qué? Hablando de anécdotas. Lo que Corso recitó entre lágrimas mientras enterraban a Jack Kerouac. Uy. A su amigo. ¿Qué decía? ¿Qué decía? En el entierro, llorando, dicen, Corso leyó algo que escribió él y dijo... Y mientras viva América, viejo Kerouac, aunque haya muerto tu cuerpo, tú vivirás. Por siempre la América así encerrada en ti. Tan concretamente será la viva encarnación de toda la arraigada humanidad, joven y libre. Bien, Gregory Corso murió mientras dormía en Minnesota el 17 de enero del 2001 a los 70 años. Bien. Sí. Y el epitafio de su tumba en el cementerio protestante de Roma fue escrito por él mismo. Sí. Su epitafio. ¿Saben lo que decía? Alucinante. ¿Qué decía? Espíritu es vida. Fluye a través de mí, interminablemente como un río, sin miedo a llegar a ser el mar. Pra quem não sabe amar, fique esperando alguém que caiba. Bueno, está la película que no sé si se puede conseguir. Salió una película que se llamó Corso The Last Beat. Sí, sí. ¿Qué significa? Corso el último beat. Ahí está. Bien. La película dicen que es un clásico road movie donde Corso viaja desde Francia a Italia y a Grecia para recordar los primeros días de los beats. Pero no sé, no, dudo que se pueda conseguir esta película. Todavía no pregunté porque no me quiero decepcionar. ¿Y esas, ese tipo de películas, aunque sea así bajadas por internet, se conseguirán? Tampoco me parece, salvo alguien que sepa. Yo no entiendo nada mucho de internet. Hay gente que sabe dónde meterse, dónde buscar. Yo no sé. Pero bueno, habría que averiguar porque después está... hay una película sobre Neil Cassady también que ha salido. Mire... Pero que la han hecho directores... Under. Claro, de cine norteamericano, así muy, muy, muy independientes. Y creo que debe costar encontrarlas. Pero bueno. Bueno, lo que sí tengo para terminar así con Gregory... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Lo que... Bueno, algo que él contaba de lo que fue su experiencia en la cárcel. Fíjense qué interesante lo que dice Corso, ¿no? Si tienen ganas de escuchar, si no, bueno, cúrtanse. Apaguen la radio. Dice Corso, de haber permanecido en las calles, no hubiera sabido quizá qué rumbo tomar. Me sacaron de ellas, fui enviado a la cárcel, y he aquí que algo que la mayoría hubiera considerado una gran injusticia, enviarme a una prisión a los 17 años, donde era el menor, en vez de a un reformatorio con jóvenes de mi edad, resultó ser lo mejor que pudo sucederme nunca. En la prisión no experimenté la absurda torpeza de la juventud. En ella tuve que tratar con hombres, con tristes hombres, y con el tiempo, 3 años en total, tiempo en que leí miles de grandes libros. Cuando abandoné el lugar a los 20 años de edad, era un autodidacta en humanidades. La prisión es triste solamente cuando caen en ella gentes maduras o ancianos. Pero cuando un muchacho de solo 17 años, y especialmente si está poseído por los dioses de la poesía, ingresa a una prisión destinada a adultos, se encuentra mejor que en Oxford. Esto no significa que la prisión sea un buen lugar, por supuesto. Cualquier puerta de hierro cerrada sobre un hombre es algo triste y terrible. Pero no está en mi idiosincrasia rechazar algo desagradable cuando ese algo, de alguna extraña manera, me ha sido beneficioso. En verdad, el contraste entre el poeta y el convicto surge que del poeta es franco e intrépido, en tanto que el convicto es sumiso y temeroso. El poeta piensa en cantar al hombre y por lo tanto en beneficiarlo, mientras que el convicto piensa solo en ayudarse y puede, aunque no lo hace con frecuencia, expresar compasión hacia su prójimo, es decir, por otro convicto, pero no por el hombre en general. La razón por la cual no tuve tropiezos con tal contraste se halla en que si bien en un principio fui un convicto, al salir de prisión era un poeta, solo un poeta. Nunca me sentí sojuzgado, temeroso o alienado. Abandoné la prisión orgulloso, por así decirlo, de haber estado en un lugar donde pude ver a mi prójimo como solo podía hacerlo allí, en su peor condición. Orgulloso de haber salido vivo, inteligente y en buen estado de ánimo. Orgulloso de que la prisión, y no Oxford, constituyera mi educación. Al ingresar allí, un viejo me había dicho, con sabiduría: «Hijo, no condenes tu tiempo, haz que te sirva». Eran ciertas esas palabras. El tiempo me fue útil, me educó y configuró. Al salir escribí mis mejores poemas y lo dediqué a los hombres que están en prisión, pues ellos fueron quienes me dieron los maravillosos libros y las hermosas visiones del hombre en el apogeo de su sufrimiento y desesperación. Bueno, interesante, ¿eh? Muy bueno. La visión de Corso, ¿no? Uh-huh. Y que igual, en el caso de él, más allá de que obviamente esto de la prisión ya es algo demasiado determinante, pero que hoy en día también tiene una vigencia impresionante. Y sí. El tipo de cárcel es otro, pero sigue estando y depende de vos cómo ocupes tu tiempo. Exacto. Hay que ver si la gente que ocupa las cárceles, o sea, es como que siempre lo hablamos, ¿no? Fuera del aire también. Como que se han perdido algunos códigos hoy en día. Sí, que sí. Antes todavía se conservaban, más en la época de Corso, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso, ojo. En las cárceles, sin duda que hay un cambio demasiado radical. Uh-huh. Pero también esto que, o sea, que él menciona con, ser un poeta y ser convicto, el hecho de decir, estuve muy mal, pero sin embargo no me dejé eso juzgar. Ajá. Y entonces eso para, como que uno también tendría que tomar parte de todo eso más allá de lo mal que la pasó. Exacto, sí, aprovechó realmente su tiempo. Uh-huh. Bueno, y hablando de los poetas así en general, decía Corso: lo trágico sobre el respeto y el honor en mi país es que se requiere dinero para obtenerlos. Por lo tanto, el poeta está necesitado, muy necesitado de él. Es derrotado antes de comenzar, ya que lograr dinero es una cosa muy difícil para un poeta. Espero haberme hecho entender. Espero haber hecho llegar la verdad de que un poeta no escribe por respeto u honor. Al contrario, generalmente escribe por motivos opuestos. Tampoco pide que se lo respete por ser diferente. En verdad, no lo pide de ningún modo. Yo lo pido por todos ellos. Yo simplemente soy un poeta. Eso es todo. La idea de que habrá todavía miles, buen Dios, millones de poetas en los miles de años por venir, me hace tambalear. Me quedo con el interrogante de cómo serán las cosas para ellos, del mismo modo que pienso en cómo serán las cosas para todos los hombres. Decir poeta, después de todo, es decir hombre. Bueno, alto personaje este Gregory Corso. Impresionante. Creo que no sé si se consiguen libros de él, pero sí está en antología. Hay un libro que es antología de

este escritor beat, poeta. Uh-huh. ¿Cómo anda, pájaro? Le mandamos saludos. Buenas tardes. Pero no entendí bien su mensaje, pájaro. A ver. Dice, y con Greenberg no tuvo porque no se podía. Razones obvias. Me perdí. No será porque Greenberg se tuvo que ir. Lo puso Greenberg. No sé si se equivocó, pájaro, lo hizo a propósito y se refiere a otro Greenberg, no a Ginsberg. ¿Y quién es Greenberg? El empresario. Ah, mire. Greenberg. No, claro, no, no lo tenía. No sé bien cómo se escribe, pero... No lo tenía presente. Yo ajá, la primera sensación es con Alex Greenberg. Alex Greenberg. Ginsberg, sí. Que se había, él se tuvo que ir de Estados Unidos, o sea, de muy joven, por el tema que había... El espíritu malo hizo que él matara a la no, mujer. No, ese no, ese es Barrow. Compañero. Ah, mire, está bueno. El que mató a la mujer es Barrow, no Greenberg. Bueno, ve que ya con los beats para mí son uno solo. No, no, Barrow es que le quiso apuntar la manzana que se ponía la mujer en la cabeza y luego el disparo y la mató. Ajá, a lo Guillermo Tell. Exacto. Pero errándole. Pero él erró porque estaba poseído por los espíritus feos. Muy bien. Ese fue Barrow. Muy bien. Greenberg, el que después, el que escribió el famoso poema Aullido, que causó toda una revuelta, uh-huh, y que después se hizo medio hinduista, así, se puso místico. Ahí y está. Que la revuelta se ponía Seón para que los policías no le peguen. Ah, cierto, cierto. Ese es Greenberg. Kerouac es el que escribió En el Camino, que viajó, sí, con el Casai por todas las rutas, después se hizo medio conservador, así. Sí, sí, de acuerdo. Y Neil Casady, el que no había escrito. Casady, que no escribió nada, pero que inspiró a todos los beats por su vida. Muy por la bien. Forma de vivir que tenía. Que era lo que aspiraban los beats, ¿no? Esa intensidad de vivir el momento, ya, ahora, con toda la intensidad que se pueda. Muy bien, y después estaba, de quien usted habló recién, que es Gregory Corso. Exacto, que ella, recién les contamos. Sí, sí, sí. ¿Qué dice, pájaro? Ese no tuvo hijos. ¿Quién? ¿Gismer? Este tuvo 5. Sí. Y el Casai tuvo un montón, por todos lados, donde iba de caballo. Él sí que esparcía su semilla por el mundo. Claro, Kerouac no sé si tuvo hijos. No me acuerdo. Bueno. Pero Greenberg dice usted que no tuvo, pájaro. Bueno, me perdí, me re perdí, pájaro. Discúlpeme, Me tire dessa jaula, irmão, não sou macaco. Desse hospital maquiavélico. Meu pai, minha mãe. Bueno, capaz que después nos entendemos. Usted sabe que me quedé pensando, pero se me hizo una nebulosa terrible. Sí. Bueno, alguien me era todo ese barbudo, no sé si está hablando del mío. Todo barbudo, barbudo, pelo largo, un sombrero así muy extravagante. Sí, muy a lo cowboy. Sí. Bueno. Bien, 462-2124-156-70-76. 44, hay que irse a la tanda, hay que irse a la música nuevamente. Sí. Así se nos iba esta media horita, hablando entonces del beat Gregory Corso. Ahí está, bueno, en el blogspot, si lo quieren visitar, está algo del material que hablábamos ayer de Todd Solon. Uh-huh. Están los audios. Sí, y, bueno, de estos programitas. Bien. ¿Nos vamos a la música? Sí, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar, operador? Espere, porque está haciendo señas. Bueno, pregúntele, pregúntele. Ah. Charlie García. Bueno. ¿Cuál? Eso estaba por preguntarle. Love is love. Bueno. ¿Y qué dijo? La hija de la lágrima. Ah, sí. ¿Ya nos entendimos? Está bien, está bien. Muy bien, che, vamos con Charlie García, volvemos en un ratito. ¿Dónde estoy? Ya naciste el reloj. Ya no existe la arena, solo Dios me podía descubrir, me podía dar la pena, porque solo amo en mí y nada más que el tiempo que se pierde. Yo no tengo pared, yo no tengo la arena.

conejo. Enloquece cualquiera, eso es lo que haces vos. Ya vacía, brindemos por los rayos de la luz que me alumbra hoy. Tuve una enfermedad malvada y esto no es más que un himno. Bien, aquí estamos de vuelta, escuchando a Charly García, haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Pasaba la tanda, nos íbamos... ¿Con qué nos íbamos a la tanda? Con Charly García, El Amor es Amor, disco La Hija de la Lágrima, si exacto. No me equivoco. Después un pedidito, escuchamos a Cazuza, uh-huh. Ahora vamos a leer el mensajito del pelado. Y después, El Indio Solari... Con su tema Bailamos en las Copas Lindas, una cosa así. Bueno. Bien. Primero le pedimos disculpas a Epoge, uh-huh. Que nos mandó un mensajito. ¿Cómo anda? Bueno, esperemos que bien y no sabemos lo que nos dijo. Che, me llegó todo en signos. Garronazo, Epoge. Si querés mandarlo más corto, va a la compañera. Más seguro. Bueno, si lo quieren mandar al otro teléfono, 156-019-280. Ahí está, disculpa, che. Pero Papá Noel no me trajo un celular nuevo para este año. Vamos a tirar todo el año con el mismo, me parece, ¿eh? Así que si quiere mandarlo, se lo manda a la compañera, así podemos leer lo que nos decía. Y por otra parte, el pelado verdadero que nos dice: hola, chicos. Hola. El sol me partió, la cerveza se terminó. Pasen Codinón Bella Flor, te casas. Ando y mi bella, bella flor. Ahí está, gracias. Me decía el pelado, cómo no, pelado. Ahí pasaba entonces. Uh-huh. Le mandamos un gran saludo, un abrazo grande. Sí, muchas energías porque se ve que el calor lo está matando. Sí, esperemos que se le haya pasado un poquitito el dolor de cabeza. Qué feo el dolor de cabeza. El dolor, sí, es feo, ¿no? Sí. ¿Por qué tiene que existir el dolor? Depende qué teoría filosófica usted trate, le diría que tiene que existir en contraposición de la vida y demás. O sea, así como se existe lo que supuestamente es considerado bueno, tiene que existir también lo malo, si no, no sería. Ajá. Por eso es... Bueno, yo digo más allá del bien y del mal. No, ¿por qué el dolor? Y porque si no sería algo... O sea, en realidad sería nada. Si usted, a ver, si usted siente cosas buenas, también es porque sabe lo que son las cosas malas, o sea, o lo que ha sentido de sí, malo. Bueno, sí, una idea muy facilista la que me está dando. Vas a hablar un tema de la ¿de pelota, qué? La Funcio que dice de no saber reír porque tampoco sabe llorar. ¡Oh, no, buena, no, no! Barroch Espinosa. No, no, espere. Se considera idea facilista, obviamente, porque está dado por algo práctico. Ajá. Pero si usted toma en todo caso la teoría, qué sé yo, de Hegel, donde le plantea esta cuestión de que para toda cosa, o sea, para toda síntesis, siempre hubo una tesis y una antítesis, de la cual se da esto que es la síntesis. Y si quiere le empiezo a explicar más de uno, pero que está considerado esto, el yin y el yang, sin ir más lejos. Bueno, sí, pero ¿por qué? Lo que sé, lo poco que yo sé, es que para que algo esté constituido siempre tiene su pro, o sea, lo que es a favor y lo que es en contra. Ajá. Dado esto, es lo que se va percibiendo. Si usted tiene algo que siempre es igual, no va a notar la diferencia y no se considera que esté vivo. ¿Por qué algunos sufren más dolor que otros? Eso no sé. ¿Por qué no es equitativo también el dolor? Porque depende de qué es lo que a usted le cause dolor también. Porque por ahí usted es un ser súper sensible y todo... Sí, soy muy sensible. Bueno, yo le digo súper sensible, ya es mucho, mucho. Y hay cosas que lo afectan más de lo que por ahí le afectan a otras personas. Ajá. Por ejemplo, hay gente que le da todo lo mismo, entonces tal vez le están haciendo grandes maldades, pero le frega. Ajá. O algunos que me dicen, es el sabio, entonces las boludeces del resto del mundo no le importan. Ajá. Bueno, no, me quedaba pensando en la tortura. En una de sus películas, Woody Allen le decía a una de sus chicas, ¿por qué tortura? Dice, con que te amenazan con sacarte la billetera y ya buchinea a todo el mundo. No me imagino en esos casos tan extremos. Te sacan, también hacen sacarte la tarjeta de crédito, ¿sabes qué? Mandan cana a tu hijo. Acá nos llegaba un mensaje que tiene parte de la explicación desde lo que es el catolicismo. Le damos las buenas tardes al tornero. ¿Qué nos dice? El dolor existe porque el boludo de Adán se... Bueno. ¿Cómo estábamos hoy? Se nos traba la lengua. El tornero nos decía que el dolor existe porque el boludo de Adán se comió la maldita manzana. Jeje. Ah, eso por ahí. De ahí viene, según la iglesia católica. Sí. El catolicismo. Sí. Bueno, el dolor, más allá del catolicismo, todas las religiones apuntan a lo mismo. Uh-huh. La tierra es dolor y sufrimiento. Siempre. Después está en el más allá, donde se va a encontrar cada uno con, a su manera, con su cuentito, se va a encontrar la paz eterna, la felicidad, uh-huh, el paraíso, como quieran llamarle. Pero la vida en sí, acá, este paso, es sufrimiento y dolor. Ahí está. Reduccionista nos venimos hoy. Sí, me dice a mí del facilismo y usted... La vida es sufrimiento y dolor. ¿Qué quiere que le diga, compañera? Chata. Es el caso de hacer canciones de protesta y se vende a Fiorucci. Es el caso de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Bueno, ¿Qué pasa? Me atengo a una frase que repetía mucho Amarillo. Discrepo desesperadamente, o por lo menos deseo discrepar desesperadamente. ¿Con que la vida es sufrimiento y dolor? Sí. Depende para quién. Y por eso, yo intento que no lo sea tanto. Sí, ¿no? Todos lo intentamos, pero no podemos. Bueno, pero una cosa es que sea solo eso, entiende que es todo dolor y sufrimiento, ahí ya no me gusta. Si tiene cosas de dolor y sufrimiento, bueno, me la aguanto. Y qué bueno, qué resistencia que tiene. Y bueno, si no me pego un tiro ya. No, tampoco es la idea. Y bueno, favor. Entonces, resistiré. Uy, qué patética. Qué feo. Qué patética. Yo hice el intento. 3:30, ya está, no aguanté más. Bueno. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Uh-huh. Si no se quieren comunicar con nosotros, no escuchen los teléfonos. Y listo. Porque la función de ser de los teléfonos es para que se comuniquen. Bien. Tenemos efemérides para hacer. Sí. Usted me iba a hablar de un francés, me había dicho. Sí. El francés, el único francés que yo encuentro acá, es que un 15 de enero del año 1622 nacía este escritor y dramaturgo francés, se llama Molière. Uh-huh. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Que en realidad, Molière no es su nombre, sino precisamente, digamos, lo que él después denominó como nombre artístico. Ajá. Él nació bautizado como Jean-Baptiste Poquelin. Poquelin. Sí, sí, sí. Que él era hijo de un tapicero, tapicero obviamente de oficio, y que vivía bajo el reinado de Luis XIII. Ajá. En palacio. Entonces, si se quiere, este niño creció obviamente viendo cómo era esta vida de palacio, donde el cardenal Richelieu era quien tenía todo el poder. Ajá. Obviamente, cabeza visible siempre eran los Luises y los reyes. En realidad, quien manejaba la batuta era don Richelieu. Y que cuando la madre de Molière muere, a Molière lo mandan al colegio de jesuitas. A los, sí. Donde estaba obviamente codeándose con toda la nobleza, y que a partir de ahí es donde él, si se quiere, empieza a sacar todo esto que después va a mostrar en sus comedias. Ajá. Le cuento que el padre de Molière quería que él se dedicara, obviamente, como venía por la familia, a ser tapicero. Ah, claro. A Molière, siga con la empresa familiar. Claro, a Molière no le gustó para nada todo esto, entonces en no el año... No me simpatizas, le dijo Molière al padre. No. Pero bueno, no sé qué fue mejor, porque en el año 1642, cuando este chico tenía 20 años, lo mandan a estudiar Derecho. Ah, sí. Entonces, bueno, se licencia de, ¿cómo es?, estudia Derecho, se recibe, y a partir de ahí es que ya se dedica a trabajar en palacio. Pero resulta que la vida de este muchacho le da cambios, como todos, y después comienza a dedicarse al teatro. Al teatro. Porque pues ya, digamos, a partir de algunos viajes, él empieza a, digamos, a ver como este orden que estaba dándose en palacio, o sea, esta cuestión, esta moralidad, no le estaba gustando ni medio, esos tejes y manejes no le convencían, y en algunos de sus viajes es que empieza a tener contacto con varios actores, donde él crea su compañía. Ajá. A partir de ahí es que en estas giras donde se va presentando en diferentes pueblos en Francia, es que conoce a uno de los grandes escritores de la época, que era Corneille, y él es quien, si se quiere, lo inmiscuye en todo esto de escribir teatro. Le cuento que las obras de Molière, más que nada, son comedias. Ajá. Estas en algunos casos son bastante satíricas, y que lo que tenían, por ejemplo, hay uno de sus comedias que es Las Preciosas Ridículas, donde deja en evidencia todo esto, lo que es la moral burguesa, y cómo estas niñas de la nobleza al final hacen una pavada tras otra. Ajá. Le cuento muy resumidamente. Sí, sí, sí, sí. Y Tengo la sensación de que se me están cagando de risa usted. No, por favor, la estoy escuchando, mire. Esta pose, esta cara, atentamente. Ah, por bueno, favor. Bueno, entonces. A ver si la gente me interpreta a mí. Su rostro. Su rostro, sí, no, la estoy escuchando atentamente. Porque se piensa que todo es ironía en mi vida, ¿no? La estoy escuchando seriamente. A veces hay algo de sinceridad en ella. Claro, sí, no es todo ironía, por favor. Bueno. Sí, continúe. Bueno, entonces le cuento que las comedias de Molière, si bien por un lado eran impresionantes en cuanto a la crítica que hacía, porque buscaba un hombre honesto, y más que nada en lo que era el teatro de la época, obviamente era teatro para la nobleza y por ende ciertas críticas no se hacía. Uh-huh. Pero aún así se estaba llevando a cabo una gran ruptura con respecto al teatro, más que nada las comedias. Entonces todo lo que es el teatro de Molière va a ser una de las mayores rupturas en Francia. Quería un hombre honesto, me hace acordar al conde de Lotremont que decía, quiero que me traigan un hombre bueno. Bueno, él... No encontró ninguno. No encontró ninguno. Además, por ejemplo, hay, digamos, textos de él. Está el Tartufo, donde se ve como el personaje, digamos, el maestro del engaño. ¿Tartufo el que estuvo haciendo la directora acá, la obra esa, o no? Sí. Bueno, ahí tiene el ejemplo de una de las obras de Molière, donde queda en ridículo casi toda la nobleza y donde se deja en evidencia estos grandes personajes que siempre fueron los más llamativos de la nobleza, pero por todas las macanas que se mandaban. Ajá. Otro de sus grandes textos, que a la vez ha sido el más polémico, es El enfermo imaginario, donde en el caso este es más, en algunos casos le dirían que hasta revancha que tiene Molière con los maestros de la medicina, porque dice que se burla, el médico se burlaba de todo. Ajá. Entonces, a raíz... Ya en ese tiempo lo planteaba, y más que nada en el caso de él, porque estaba enfermo, y el médico con el cual él trató no le tuvo buenas... No tuvo buenos resultados para con él. Ajá. Entonces, a raíz de esto es que surge esta obra, El enfermo imaginario, que en la época en la que él la iba a presentar, estamos hablando más o menos el año 1669 aproximadamente, tiene mil y un problemas para presentarla, tuvo que cambiar la obra, agregar un par de cosas y quitar otras, porque estaba siendo muy peligroso. Claro. Entonces, lo bueno y lo malo que tuvo, si se quiere, Molière, era que como él nació en palacio, se conocía los tejes y manejes, entonces parte de sus obras pudieron ser representadas. Uh-huh. Y tuvo cierto aval para representarla. Pero aún así, esta búsqueda del hombre honesto, también esta cuestión de dejar en evidencia todas las falencias, por llamarlo de alguna manera, de la nobleza, estas características no muy honestas, hacían que fueran peligrosas y que muchas de sus obras se presentaban en el resto de Francia o por ahí antes de representarse en palacio. Claro. Entonces, aquí tiene un poquito de Molière, que murió en el año... Espérame un segundo, que se me ha perdido la fecha. Qué mala. ¿Cuántos años tenía cuando muere? ¿Por qué me hace...? Bueno, 40, 40 y pico, 50... Más todavía, porque nació en el 22 y murió en el 73. El 10 de febrero del 73 muere, son... ¡51! Es fácil. Y le cuento que mientras él representaba El enfermo imaginario, el 10 de febrero del año 1973, que digamos lo que se cree que en ese momento era la enfermedad que a él lo aquejaba, era tuberculosis. Uh-huh. O sea que obviamente en ese momento ni pensar en curas ni nada, sí, no, simples obvio. Paliativos, que esto era también lo cual a él lo tenía demasiado enojado, y mientras precisamente estaba representando El enfermo imaginario es que muere Don Molière. Le cuento una anécdota más, sí, como para terminar, que cuando él muere, su entierro fue de noche, sin ninguna pompa y ningún cortejo. Ajá. Y fue a lo único que la influencia del rey pudo autorizar, dado que él, como dicen muchos, murió sin abjurar su condición de actor al pie del cañón, o mejor dicho, entre médicos de farsa, como él mencionaba. Ahí tenés. ¿Vio cómo está? Tomá para vos, Pito Catalán. Le dijo Molière a todos. El que quiere leer obras de Molière están muy buenas. Bueno. Las Preciosas Ridículas, El Tartufo, alucinantes. Y después, si quieren también darse el gusto, con Del Don Juan y El Enfermo Imaginario. Ahí está, yo no leí nada de Molière. Bueno, yo tengo un par, después le presto el librito. Bueno, cómo no. Oh, tengo un sueño, compañera. No sabes el sueño que tengo. ¿Qué dice producción? Tengo sueño, que no puedo expresar mis sentimientos acá. No, yo lo que le iba a preguntar, yo le iba a decir, ¿qué tanto lo aburrí que le agarró sueño de golpe? No, por favor, no es por eso, sino porque tengo sueño. Está bien, ya llega esta hora de la siesta. Parezco Martin Luther King. Tengo un sueño. Ahora arranco. Mi sueño es un mundo con igualdad para todos, sin trabajo para nadie. Mi sueño. Lo voy a escribir y cuando yo me muera va a quedar así, ¿vio? Al estilo Luther King. Claro, exactamente. Rudy también tuvo un sueño. Bueno, hay mucha gente que ha tenido un sueño. Y tenemos una coincidencia, no voy a decir la fecha, pero Martin Luther King lo mata el mismo día que yo nazco. No, el mismo año. El mismo día. El mismo mes. ¡Qué garrón! ¿Vio? Nacer ese día o morir ese día, depende. Y nacer es más un garrón. ¿Por qué? Y porque nacer ese día, un número 4, para los que creen en los números, es un garrón. Se lo aviso. Si usted lo dice. Bueno, no importa, sé por qué nos deliramos. Todo empezó porque yo tenía sueño. Y la verdad, tengo sueño. Mira, una persona que no voy a delatar. Ajá. Está por nacer un bebé y a ver, me dice, no, dice que sea ariano, no, deja, prefiero que, marrón, sí. Que nazca de Tauro antes que nazca ariano. Todos me dicen lo mismo. No es un ser muy querido usted. No, pero yo no pedí nacer cuando nací, ahí me tocó. Ah, y va a pasar ahora el tema de León Gieco y estamos completos. Exacto, no pedí nacer, pero bueno, aquí voy. Nadie me consultó, pero bueno. Bueno, no sé, a ver, sí, dígame. Depende. Según usted ha dicho, el número 4 elige cuándo nacer. Según los que saben. Sí, dicen que el 4 es el que entre una encarnación y otra elige nacer un 4. Porque tiene todas las potencialidades para superar los karmas. Usted no. Ah, el 4 vino falladito. Sí, vino falladito, sí. A ver, no sé. Nací a Tato Bore. No, morí a Tato Bore. Nunca me cerró a mí Tato Bore. ¿Por qué? No sé. O sí lo sé, o no, no sé, no me... Qué sé yo, me encuentro con muchos que me dicen, no, pero era ácido. Qué sé yo, vio la época que... en la cual estaba Tato Bore, uh-huh. Estaban los milicos, siempre estuvo así, jodía, pero... siempre estuvo dentro de... O sea, estuvo jugando dentro de las mismas reglas de juego, estuvo dentro de lo mismo, ¿no? De todo ese circo. Uh-huh. Criticando, creo, hasta donde lo dejaban criticar. Como que me parece a mí que terminó siendo funcional. O sea, si querés hacer una crítica seria, no vas a estar ahí. Menos en la época que estuvo Tato Bores en televisión. Entonces hay un tipo que no, digo, ah, qué loco. Creo que si es realmente loco, no está ahí, directamente. Sí... Pero, bueno, no sé. Estaba con los presidentes, estaba metido en toda la mierda y jugaba con todo eso. Sabía cuál no era ningún boludo. No, eso sabía, sí. Cuál eran las reglas de juego. Y sí. Él sabía hasta dónde podía y hasta dónde no. Bueno, no, pero... ¡Oh, qué loco! No, igual, usted discúlpeme, pero el instinto de preservación a veces me parece que tiene que estar. Bueno, no, pero... A ver, directamente, si... Creo que habla de mucha mediocridad decir... Era un grosso, sí, un grosso si lo comparás con quién. Y sí, bueno, si te va a comparar con todo el otro boludo que hay en televisión, en su momento, sí, ah, bueno, qué lúcido. Y sí, bueno, pero si lo están comparando con estos perejiles que están ahí, uh-huh. Obvio que va a ser lúcido. Pero eso de qué loco que era, no me parece. O sea, si vas a hacer, lo he dicho varias veces para mí, si vas a hacer una crítica realmente seria al sistema, a la sociedad en la que vivís, no podés estar en televisión. Salvo que... Pero no, más en la época en que estuvo Toto Boles. Sí, eso es bueno, es algo con lo cual, o sea, en el caso mío yo todavía no entiendo cómo la zafó, en el sentido de que había cosas que decía que eran bastante picantonas, que se hizo el malo, es cierto que no, pero a mí personalmente me gustaron muchas cosas que me han resultado muy, muy interesantes. Ajá. ¿Cómo la zafó, digamos? No sé. Porque sabía dónde estaba, por eso la zafó. ¿Sabés el medio en el que...? Sí, me imagino que... A ver, no quito la parte que no es ningún boludo. Estamos de acuerdo, tiene razón, porque aparte tantos años no, y también después tuvo bastantes inconvenientes, estando en la democracia lo mismo, pero siempre la zafó. O sea, que en ese sentido sé que boludo no era. Pero no sé. Sí, yo no sé. Este ejemplo que le voy a poner ahora, lo he contado en varias oportunidades, que... me parece bastante gráfico siempre para hablar de estas cosas. Que fue una charla que hice una vez, no me acuerdo si era un periodista, un sociólogo de Buenos Aires, hablando de la televisión. Que, bueno, justamente hablando de la televisión, un par de boludos que estaban ahí también escuchando preguntaron, wow, pero hay cosas buenas, a veces yo leo una crítica importante. En su momento era la época de el auge, si se quiere, ¿no? De Punto Doc, de Tonietti, ¿es? Sí. Bueno. Dice, sí, bueno, le decía a este tipo. Entonces él lo graficó de esta manera. Dice, vos tenés un límite acá y otro límite acá, ¿no? Tenés dos puntos. Acá dentro de estos dos límites vos te podés mover. Podés estar más tirado al centro, podés estar más tirado para el límite de la derecha, al límite de la izquierda. Podés estar justo al borde de la derecha o justo al borde de la izquierda. Entonces, qué sé yo, te puedo encontrar con un Grondona que está al borde del límite de la derecha, te puedo encontrar con un Lanata, si querés, o un Tonietti en su momento, que puede estar más tirado al límite de la izquierda, pero están dentro de esos parámetros y de esos límites, que es lo que te permite la televisión. Si vos te salís de esos límites, directamente caes, no entras en la televisión. Ellos saben cuáles son esos límites, entonces juegan ahí adentro. Entonces dicen, bueno, sí, puede ser más tirando para la izquierda, tiro más para la derecha, pero estás jugando dentro de esos límites. Si vos te salís de eso, no estás en televisión. ¿Me explico? Sí, a eso me refiero, que no existe la inocencia. Vos sabés en el medio en el que estás, vos sabés hasta dónde podés jugar, hasta dónde no, hasta dónde podés decir, hasta dónde no. Y con quién te podés meter y con quién no. Sí, obviamente. Igual también hay cosas que hemos dicho también en muchas oportunidades. Lo que, si se quiere, quienes estaban en el poder en ese momento les jugaba en contra, era lo chato que eran. Entonces por ahí ciertas cosas dibujadas pudieron zafarla. También, sí, sin duda, porque no entendían nada. Claro, o sea que me parece que también es algo que, si se quiere, uno lo escucha en tatos y que ha zafado por esta cuestión de cómo estaba dibujado. Pero... sí... Le mandamos saludo al pájaro que nos pedía un tema. ¿Cómo no, pájaro? Vemos ahora y nos vamos con ese temita. Vencedores vencidos, me pedía el pájaro, Los Redondos. Bueno. Bueno, sé, pájaro, usted pidió Vencedores Vencidos. No sé si quiere la versión de Los Redondos, capaz que quiere la Hermética. No. Yo supongo que es la de Los Redondos, pájaro, ¿no? Disculpe, ya ni hoy, pero no, otro día. Bueno, nos tenemos que ir yendo, no va a llegar a hablar de su personaje, hablará mañana. Bueno. Estaba Agatha Christie. Tenía frases interesantes Agatha Christie. ¿Sí? Yo nunca leí nada a Agatha Christie. La iglesia realiza la quema de los libros hebreos en Roma. Qué raro, quemando libros. En 1601, sí, empezaron, mire, la primera emisión de Los Simpsons por Fox. En 1990. Mire qué loco. Sí, oh, qué igual. Loco, qué loco. Antes era, o sea, como que es cuando surgió era, guau, revolucionario, póngale, o así, rebeldón. Pero ya... ¿Ya le cansó? A mí sí, es como que no... Veo eso que hemos dicho en muchas oportunidades, que decía Beckett, ya no hay nada de nuevo bajo el sol. Uh-huh. Me parece que está muy repetitivo consigo mismo. Bueno, no, yo la verdad que no lo miro mucho, así que no tengo ni idea. Bueno, el pájaro que nos dice, la crítica a un humorista siempre choca con la calidad de este. Espera que la pienso, pájaro. Sí, o sea, una cosa creo que tiene que ver... Nadie pone, o sea, nadie tampoco está acá hablando de la calidad en sí de él como humorista. Eso creo que no. No, no, en ningún momento. Por lo menos por mi parte nunca estuvo en telejuicio. No. O sea, él como humorista es alucinante. Uh-huh. Eso no. Pff. ¿Quién es uno también para? No, igual decírselo. Está muy bueno. Es alucinante. O sea, uno lo está viendo desde otro punto que también no sé, en definitiva. Si vale la pena, si sirve o no medirlo de ese punto. El tipo te hacía reír suficiente, te hizo reír. Lo que pasa que hacía un humor político. Entonces sí. Uno no puede despegarse de la época en la que estaba viviendo y que estaba en televisión y cómo hacía para estar ahí, porque estaba ahí. Qué sé yo. Pero después, si te hace reír... O sea, también el humor es una manera de... Qué sé yo. Me parece de sacar un montón de cosas que es... Muchas veces es más fácil sacarla por el lado del humor. Sí. Que, qué sé yo. Hoy, por ejemplo, tiene el caso de Capusotto. Uh-huh. ¿No? Que... Está bastante en boga hoy en día. Sí. Está bien, a mí me hace morir de la risa. Sinceramente. O sea, y creo que un montón de esas cosas, si no la dice con. No la saca por el lado del humor, no sé si la puedes sacar de otra manera, no sé si te van a dejar hacerla de otra manera. Eso es cierto. Igual, de lo que estuvimos hablando, por ejemplo, recién que estábamos hablando de Molière, es uno de los que dijo cosas bastante duras, pero eran del lado del humor. Entonces, en muchos casos, al estar dibujadas, como casi todo, podía llegar a pasar. El tema también es que a mí, por ejemplo, me genera una contradicción personal en esto que por ahí uno dice, sí, tenés que, o sea, ser coherente con vos y por ahí si haces humor político o estás en contra de algo, como que es llevarlo a un extremo. Pero por el otro lado digo, no, pero si eso implica que te van a cagar un balazo en la primera de cambio, no sé si es bueno que lo lleve al extremo. O sea... Por ejemplo, me surgían tipos como Víctor Jara o como tantos otros que uno dice, sí, lo llevaron al extremo, pero ¿cómo terminaron? Bueno, pero son elecciones de vida de ellos y por uno eso. Trata de ser sincero con uno mismo y hace lo que realmente siente en ese momento. Y cada uno sabrá, sin duda, pero... Por eso yo, es que le digo... Misma, si te hace... Sí. Si te hace... O sea, bueno, acá el pájaro nos manda un mensaje y nos dice, si no, ni Chaplin se salva. Claro. Tal cual, sí, bueno, pues Chaplin es un genio. ¿Qué le puedes decir a Chaplin también? Nada. No, por eso, yo lo que leo en este caso a mí, Tato Bore, hasta el día de hoy, me hace cagar de risa. Discúlpeme, así, está ni poca... fantástico, y ríe así, si claro. Es el objetivo, si logra que hacerlo reír. Me poco diplomático la manera de decirlo, pero... Yo lo o sea, a mí no son muchas las personas que me hacen... No. O sea, lo que son humorísticos, me hacen reír cosas más espontáneas que no están buscadas. Sí. Son pocas las cosas que están hechas para que uno se ría que a mí me hacen reír. Entonces, cuando alguien lo logra, bueno, alucinante. Digamos, con Tato Bore no me pasó, si me pasa ahora con Capusotto, me hace reír... Es inevitable. Y bueno, yo lo felicito al chabón, porque digo, bueno, es alucinante lo que haces. O sea... Para mí por lo menos. Uh-huh. Aparte porque uno se ríe y en el fondo hay todo... Un trasfondo y todo un contenido alucinante. Vamos a ver si traemos, porque salió hace poco... No sé si lo vamos a traer mañana o la semana que viene. Ya que estamos hablando ahora del humor, algo que dice el mismo Capusotto sobre el humor. Salió algo en una nota que se le hizo ahora hace poco en el Página 12. Uh-huh. Porque está filmando una película en Capilla del Monte que se llama Pájaros Volando. Bueno. Que él hace de un hippie del Uritorco. Uy, mi Dios, no. Montalbano es el director, el mismo que dirigía Cha-Cha-Cha, me parece. Ah, que estaba tras la cámara en Cha-Cha-Cha, me parece. Bueno, y ahí se le hace una nota a él que habla justamente de todo este tema del humor. Uh-huh. Que me pareció muy interesante. Porque siempre que hay humor, hay alguien de quien te estás burlando. Sí. Siempre. y hacerse cargo de eso, porque hay un enemigo y hay alguien de quien te burlas. Sí. Y si esa persona se enoja, está fantástico que se enoje, porque te estás burlando de él y nada es inocente. Así que bueno, vamos a ver si lo traemos. No sé si mañana o la semana que viene, ¿te parece? Bueno, me parece muy bien. Ya que hablamos del humor. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Ahora nos tenemos que ir? Sí. Sí, ya. Ya se viene Quique Pessoa, vemos si le podemos pasar el temita a Pájaro. Los vencedores vencidos ahí. Y en todo caso, vámonos ya, cosa de que ya. Se lo podamos pasar. Bueno, muy bien. Hoy no hay nada de programación. No, hoy jueves después, claro, música. Después de... Mañana.